que toda la gente te admire, que has tumbado al campeón presumido, ser humilde, derecho y sincero, y sentirse por todos querido. Muchas veces por falta de pluma hace verse corriente a un buen gallo, y también por falta de cuidado han perdido muy buenos caballos. Es por eso que yo se los digo y aseguro que nunca les fallo. Qué bonito es enterarse a tiempo